Se va la primera, vamos. Quisiera ser alfarero y hacer con cuarzo y arcilla para el azul de tus ojos dos lágrimas amarillas que mientan que me has llorado al rodar por tus mejillas. Quiero amasar una sombra con llanto y tierra morena, oscura como el olvido, dolida como una pena, para que siga tus pasos estiradita en la arena. Lo imagino al alfarero como un dios en su ademán. Algún día los cacharros bajo el sol se animarán y sus guanacos de arcilla a la puna volverán. Quisiera ser alfarero y en la tinaja copiarte, con las caderas rompiendo los dos costados del aire y afinarte la cintura para poder abrazarte. Qué lindo que yo pudiera hacer de barro cocido una esperanza que nunca se canse de andar conmigo y un corazón que no sufra ni llore lo que ha perdido. Lo imagino al alfarero como un dios en su ademán. Algún día los cacharros bajo el sol se animarán y sus guanacos de arcilla a la puna volverán. Esta es una historia.